Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Chasqueando por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural pública del Ecuador. Les damos la bienvenida a nuestro programa 19 de Chasqueando, un programa que va a tener algunos segmentos, algunas notas. Estuvimos los reporteros comunitarios en algunas partes de la ciudad y del cantón visitando. Estuvimos en la Feria de Emprendimientos de las Mujeres Autónomas y tenemos unas notas muy interesantes. Quiero extender un abrazo y saludo fraterno a los emprendimientos que encontramos ahí, a Paico, a Tillos, al colectivo Desde el Margen y a todas las señoras y amigas que nos encontramos en la Feria de Emprendimiento de las Mujeres Autónomas. Va a ser un programa muy interesante. También estuvimos en un taller organizado por la Asogopar. Les vamos a contar nuestra experiencia y tenemos también notas sobre este taller. Que tengan un excelente domingo. Empezamos el domingo con todas las energías cargados en estas últimas semanas ya del año. Cristian Quijia, bienvenido. Muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bairito? Gracias, Guillo. ¿Cómo están? Igual acá los panas de la cabina. Chévere volver a estar aquí con ustedes compartiendo un momento más, ¿no? Igual como lo dijiste, tenemos preparado algunos segmentos, así que pilas, tenemos el segmento La Chaucha se hizo obra y un poco de lo que fue esta segunda parte del taller de producción radiofónica, ¿no? Y también mandarles un saludo a mis compañeros de la U que igual están ahí acolitando y igual un saludo especial a mi chiquita, a mi psicóloga, así que igual sé que estás escuchando, bacán, así. Y eso pues muchachos, entonces vamos pues a ver qué tenemos en La Chaucha se hizo obra, ¿sí? Okay. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto volver a encontrarnos a través de la radio. Estamos aquí en casa, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues que como todos los domingos nos acogen. Chasqueando, número 19, domingo 17 de diciembre, va, ya se acaba el año. Nos faltan apenas dos semanitas para concluir con este 2017 que nos ha traído muchas cosas, ¿no? Cosas buenas, cosas malas y de todo un poco. Pues queremos saludar a todos los amigos que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter y se conectan a través de www.radiocce.com. También pueden descargarse la aplicación a través del App Store y también se pueden comunicar con nosotros a través del 2220-966. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Chasqueando número 19 y vamos a comenzar con una nota un poco dolorosa para el grupo, dolorosa para la Redcom, y nos queremos solidarizar en especial con nuestro compañero Vinicio Romero, alias Chasqui Milenario. Vinicio pues, Romeo. Que el día, en esta semana, pues tuvo una lamentable noticia, la partida de su hermano, pues con mucho pesar, pues nos solidarizamos con él, nos unimos en un fuerte abrazo, pues y queremos dedicar este programa en especial a la memoria de su hermano, a la memoria de Vinicio Romero y en especial a la memoria de Guido Francisco, que sabemos que de donde esté, estará junto a su familia, a sus seres queridos. Y a Vinicio le damos un fuerte abrazo, nos unimos contigo en este dolor y queremos dedicar este programa hacia Guido Francisco. Y queremos dedicarle también esta primera canción y todo el programa para su memoria. Por favor, vamos con el tema del Averizo junto a Víctor Heredia. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, hace tiempo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Estuvimos con Sobreviviendo de Víctor Heredia junto a La Berisa, ¿no? Pues, y tenemos ahí que bajarle un poquito el volumen. Sí, hay que bájale un poquito el volumen de la radio, por favor. Tenemos en este momento a Vinicio Haro, Chasqui Milenario, con nosotros. Vinicio, un abrazo fuerte, bienvenido. Muchas gracias, Guillo. No sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos bien, Vinny. Sí, gracias, gracias Guillo, gracias Cristian, gracias Byron, hermanos, hermanos milenarios, hermanos de Chasqui Ando, les agradezco infinitamente a nombre de mi familia, a nombre de mis sobrinos, de la familia de mi hermano, de Ángel Guido Francisco, les agradezco infinitamente que hayan dado esta muestra de cariño, que le hayan dedicado el programa y qué mejor con Sobreviviendo de Víctor Heredia. gracias a ustedes por su gentileza, no era necesario, pero los hombres que en su vida en esta tierra marcan una diferencia, no digo que sean buenos, ¿no? Porque todo muerto es bueno, ningún muerto es malo, pero que marcan una diferencia, son recordados, y gracias a ustedes, porque él, aparte de ser una persona que vivió gracias a su ideología, a su forma de vida, a su forma de ser, a lo que él planteó desde la infancia, él fue para nosotros una luz que nos permitió vivir cada uno de acuerdo a nuestras creencias, a nuestra forma de sentir y de pensar. Y ustedes ahora corroboran algo importante en la vida de mi hermano, dedicarle una pequeña cancioncita. Yo quería también manifestarme al respecto. Ojalá podamos poner la canción de Fito Páez y en la vocalización de la voz de la Negra Sosa, de Mercedes Sosa. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Agradecerles, hermanos, agradecerles en nombre de mis hermanos, de mi familia. Mis padres ya no están con nosotros, pero a nombre de ellos, a nombre de mis sobrinos y de mis sobrinos nietos, ya agradecerles infinitamente este gesto que ustedes tienen para mi familia, para mi hermano en particular. Otra cosita, yo estoy llegando, bueno, mi hermano vivía en Guayaquil, estoy llegando ya para la radio, disculpen mi retraso y les voy a agradecer infinitamente con un abrazo de oso, como dicen los niños. Gracias, amigo. No, pues un abrazo, ya sabes, Vini, para nosotros es un honor haberte conocido en estos últimos meses. Para mí es de esas coincidencias de la vida que uno nos alimenta, el agradecer a la vida de conocer gente tan maravillosa y especial como son ustedes, como son todo el equipo de la Redcon, como está también la Belenchis escuchándonos, nos manda un abrazo, y a todos los amigos, al Francisco, al Fabiboy, a Santiago, al Andresito, a la Carol, a todos los chicos de somos un colectivo y gracias a ti, a tu liderazgo ha sido tan importante, la Liquita también te manda un abrazo, el Pancho también, todos los chicos de la radio CDT, te mandamos un abrazo, Vinito. Mi querido Vini, a ver si le bajas un poquito al receptor, estamos teniendo un pequeño problemilla que ya se nos van a reventar los oídos. Gracias, disculpe. Mi hermano. Estoy en la carretera, hermano, ya me quedan como 20 minutitos para llegar donde ustedes, hermano. Perfecto, te esperamos, Vini, ya sabes, un abrazo a la distancia, pues aquí estamos todo el grupo de la Redcom. Bueno, la canción que pidió, pues la vamos a programar. Tenemos dentro de la programación, pues estamos sí, conectados con eso, pues, ¿no? Que es, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y que mejor sería que estés tú presente, mijo, para que presentes la canción. Vini, un abrazo. Gracias, pues te esperamos. Un abrazo y sigamos con Chasqueando, programa número 19. La Redcom, la primera radio cultural del país, Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, hermanos, estamos por vernos en pocos momentos. Bueno, ese fue Vinicio Haro, por acá teníamos un pequeño lapsus brutus, dijimos Vinicio Romeo, ya les juntamos a los dos compañeros, a Vinicio y a Byron, aclaramos, ¿no? Byron Romero, Vinicio Haro, Cristian Quija y Guillermo Cuichán, pues aquí presentes, ¿no? Qué gusto seguir con este programa, y ahora sí vamos a hablar acerca de los emprendimientos. La semana pasada estuvimos con el colectivo Desde el Margen, pues ellos nos hicieron una invitación, ahí estuvo el compañero Byron Romero haciendo la cobertura de la... Byron, cuéntanos de qué estuviste. Correcto, la cuarta feria de emprendimientos de las mujeres autónomas se realizó el 12, 13 y 14 de diciembre en el Salón Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y encontramos interesantes emprendimientos, y aquí está la primera parte del reportaje. Un abrazo gigante a Andreita Reynoso, la organizadora, que estuvo la semana anterior acá. Fuimos a visitarte y nos llevamos una gran impresión. La feria fue todo un éxito y ahí les va en este momento el reportaje en el segmento La Chaucha se hizo obra. ¿Qué dice mi pana? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué esa cara triste? Nada, amigo. Ahí buscando trabajo y sin dinero. Tranquilo, yo le ayudo. Para eso son los amigos. Verá, me saqué un chasqui crédito. Ahí me paga cuando pueda. Tome unos 1,000 chasqui dólares. Gracias, mi pana. Me pondré mi propio negocio. A ver, ¿qué necesito? Ajá, una lavadora, una secadora, detergente, blanqueador, cloro, plancha, rayos. ¡El de la chaucha se hizo obra! Bueno, ¿qué tal mis amigos chasqueoyentes de Radio Casa de la Cultura 940 AM? Y también que nos pueden escuchar por www.radiocce.com. Estamos aquí en la cuarta Feria de Emprendimiento de las Mujeres Autónomas. Y estamos aquí con Andreita Reynoso, la organizadora del colectivo Desde el Margen. Andreita, muy buenos días. Estamos ya en el segundo día, ¿no?, de la feria, y esto continúa hasta el día de mañana. ¿Cómo están con la feria? Cuéntame, ¿cuál es tu percepción de cómo han avanzado con la feria? Hola, Bayriton, gracias por la nota y a todos los amigos y las amigas de Chasqueando. Bueno, nos ha ido hermoso. Esta realmente es la mejor feria que hemos realizado. Tenemos productos maravillosos, ha habido una acogida de la gente muy importante. No ha dejado de entrar la gente en todo el día. Las emprendedoras están súper contentas. Tenemos productos de varias partes del país, una diversidad de creaciones. Tenemos gastronomía, ropa, artesanía, juguetes, bisutería, libros, encuadernación, tenemos de todo. Perfecto, ahí estuvo Andreita Reynoso. Vamos a continuar y estamos con Cristina Alarcón del colectivo Desde el Margen. Cuéntanos, Cristina, ¿qué productos nomás están ofreciendo ustedes como colectivo? Bueno, buenos días con todos ustedes. Como les dijo, soy Cristina. Somos un colectivo Desde el Margen, el que traemos, ¿no?, revistas de una editorial argentina llamada Sudestada. Esta es una editorial subversiva, insurgente. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Llegar a la gente, ¿no?, con las memorias, con la historia de las organizaciones, de movimientos de Latinoamérica, más que nada. Y bueno, también tenemos cuentos que de forma didáctica podemos hacer llegar a nuestros guaguas, ¿no? También tenemos lo que son cuadernitos hechos de forma reciclada, con personajes históricos, ¿no? Y también hacemos lo que son plantitas, tenemos nuestros propios diseños, diferente manera, ¿no? Les invitamos, están cordialmente bienvenidos de acá, con los corazones abiertos para recibirles. Y ¿cómo has percibido la feria? En esto ya es el segundo día de la feria, ¿cómo les está yendo? ¿Qué tal la llegada, la recepción del público acá a la feria? Pues está muy bonito, ¿no? Como que se ha difundido bastante por varios medios, por lo que son redes sociales, por la radio. Y bueno, hemos tenido una buena acogida, la gente está llegando, ve desde afuera y se impresiona, ¿no? Hay una gran variedad, hay muchos colores, como que hay una buena energía de toda la gente que está llegando y les gusta, y eso es gratificante para uno, ¿no? Que se vayan con los corazones y en armonía, así, bacán. Correcto, continuamos aquí en la feria. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosy de la Bastida. Rosy, ¿cuál es el nombre de tu emprendimiento? Y cuéntanos para el programa Chasqueando de Radio Casa de la Cultura, ¿qué productos están ofreciendo? ¿Cuál es el emprendimiento? Nuestra microempresa se llama Tillos, como las tapacoronas, pero también como para los niños es imaginar ser un astronauta o ser un explorador. Es Tillos, es sencillo. Es sencillo, pero de alta calidad. Ofrecemos camisetas y pijamas con diseños elaborados por una ilustradora infantil, entonces son únicos, pero también tenemos una aplicación en Google Play que te descargas en el celular, enfocas y te sale para los más pequeños una rima y para los más grandecitos un microcuento. Adicionalmente les damos un tillo de la colección para que los niños regresen a jugar esa tradición de antes, que era el jugar con los tillos. Qué lindo, sí, y me recuerda eso, muchas cosas de nuestra infancia, ¿no? De los juegos de los tillos, y me parece tan tan lindo lo que están ustedes ofreciendo. ¿Desde hace cuánto tiempo, Rosy, ustedes están organizados? creaste este emprendimiento. Cuéntanos desde cuánto tiempo. Bueno, nosotros empezamos con la idea a finales de septiembre. Tuvimos la gran suerte de contar con el apoyo de otras dos mujeres fuertes y emprendedoras. La una es una ingeniera comercial, Belinda Sierra, quien nos ayuda a aterrizar la idea, y la otra es una diseñadora de modas, Sofía Bedrabo. Y con la guía de las dos hemos salido adelante, mi hija que es la ilustradora, Morita, y yo que estoy a cargo de toda la gerencia, digamos. Somos un emprendimiento nuevo, pero realmente nos hemos fijado en detalles de máxima calidad, como el recubrir las costuras para que no les piquen a los niños, y en buscar telas realmente de alta suavidad. ¿Cómo te encontramos, Rosy? ¿Cómo encontramos el emprendimiento? A través de redes sociales, números telefónicos, aplicaciones. Cuéntanos todo eso. Nos encuentran en nuestra página web www.tillosilustracion.com, en el Facebook a través de Tillos. Si no, nuestro correo, nos pueden comunicar con nosotros en el info@ventastillos.com. También tenemos Instagram y nos pueden seguir, tillos.es. O al celular, al 098-778-7766. Correcto, continuamos aquí en la Feria de Emprendimiento a través de Chasqueando en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. La señora Giovanna Guevara, gracias por recibirnos aquí en su stand. Cuéntenos de qué se trata, cómo se llama el emprendimiento y qué productos están ofreciendo. Ya, muy buenos días y muchísimas gracias por la entrevista. En este caso, el producto Paico. ¿En qué consiste el producto Paico, estimada Giovanna? Cuéntanos. Ya, el producto Paico consiste en elaborar unas libretas a mano, pintadas, dibujadas a mano. El papel que se usa es de caña de azúcar, no es el bond común, porque este papel permite que la persona que lo compre, lo utilice, haga sus bocetos, sus dibujos o sus apuntes, no pasa a la siguiente hoja, y por ende también estamos aportando con el medio ambiente. También tenemos el aretes elaborados en fibra de bambú, son muy ligeros y también estos son elaborados acá en Paico. Correcto, mi estimada Giovanna. ¿Cómo podemos ubicar a Paico? ¿Cómo puede el público en general contactarse con usted? Paico está también en las redes sociales, ¿no? Aquí lo tenemos y le vamos a ayudar a mi estimada Giovanna. En el Facebook le pueden ubicar como Paico con K, ¿no? Paico S. En el Instagram también le pueden ubicar como Paico con Y igual y K, Paico S. Y hay un número telefónico, el 0987-250-235. Ya, sí, un saludo para el programa Chasqueando en la Radio Casa de la Cultura. Pues también felicito y muchísimas gracias para que podamos dar a conocer el producto a todo nivel y en la ciudad de Quito principalmente. Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18:30. Chuquiragua. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17:00 y 19:30. Sábado 16 y domingo 17, 11:00 y 14:30. Entrada libre. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Mutualista Pichincha y la Sinfónica Juvenil del Ecuador presentan Concierto Los Niños por la Música, con la actuación de Juan Fernando Velasco, Alexandra Cabanilla, Israel Brito, Daniel Páez, Hermanos Miño Naranjo, Consuelo Vargas y Los Reales, Darío Castro y Pancho Terán, junto a la Sinfónica Infanto Juvenil de Quito. Sábado 16 de diciembre, 19:00, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Ticket Show, Musicalísimo CCI, El Bosque, Centro Comercial El Recreo, Almacenes Ricky y Quorum Paseo San Francisco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Y estamos de regreso. Oye, mis queridos chasqueanos. De locutor. Parece locutor de radio. El no profe Pato me dice que no puedo hacer la voz fingida, entonces ya pues. Tengo que sacar la propia. No, ya de veras. Como les iba, les quería mandar un saludo a las personas que están siguiéndonos en redes sociales. Un saludo a Tefalin Cango, a Ramiro Torres, a María Alcíbar, a Erika del Pilar. Y un saludo especial al colectivo Paico que nos estaba igual agradeciendo por la entrevista, ¿no? Igual un saludo especial a... Léale el post. Aquí dice, Paico agradece al programa Chasqueando por la entrevista realizada a nuestro emprendimiento, dice. Así que un saludo, ya saben, al colectivo Paico y a toda la gente que se sigue sumando a las redes sociales. No les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Redcom y como nuestro programa Chasqueando. Entonces, pilas, date amigo y síguenos. Chasqueando con I, ¿no? Chasqueando con I, ajá. No conlleve, ¿verdad, Guillermo? No conlleve. Ya. Última vez que le digo. Pero se ve bonito. No le haga tener idea de milenario, ¿verdad? Estamos en época navideña, pero sí, yo lo pensé, por favor. Chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué te pareció, Guillo? No. La feria, las primeras impresiones de la primera parte de la cobertura que estuvimos. Bueno, de lo que nos comentaron el colectivo desde el margen, pues se nota, ¿no? Pues que existe un trabajo organizado con las personas emprendedoras, en especial con las mujeres emprendedoras. Pues escuchamos ahí varios productos que estaban ofreciendo. Paico es uno de ellos, pues con sus trabajos, con sus libretas, pues, y hay mucho más, ¿no? Tenemos más que también les estaremos contando en una próxima entrega también de lo que fue la parte número 2 de la entrevista a la Feria de las Mujeres Emprendedoras. Sí, ¿no? Correcto, yo en verdad fui a hacer las notas, pero en verdad me tocó aflojar. ¿Aflojó? La billetera. Ah, la billetera. Tocó aflojar la billetera porque si no, no entramos a la casa y no. Yo quiero agradecer a Berito Reynoso también, que ella también es gastrónoma, entonces unos dulces, unos deliciosos alfajores y chocolates también adquirimos a través de ella, con las chicas del colectivo desde el margen compramos una macetita, Tenemos en la segunda parte también una señora que es de Cotocollao, que hace unas artesanías hermosísimas en pan de oro. Eso ya van a escuchar en el próximo programa, que lo vamos a tener. Por eso el programa de especial del próximo domingo 24 también va a salir la nota de las señoras emprendedoras. Un abrazo a Tillos también con sus lindas camisetas para los niños. Le compré hasta una ropa a mi perrito, a Tobías. ¿Ah, sí? Imagínese. Había otro emprendimiento que se llamaba Fiona, ¿no? Es una chica de venezolanas. Y te vendían, imagínate, buzos para perritos, o sea, con capuchas. Ni yo tengo esa ropa, vea. Pero ahí era de comprarse un hito. No, claro, me alcanzaba. Claro, claro. Soy ya de una raza más grande, sí, que Tobías. ¿Qué opina usted, Cristian? Chévere que las personas se estén uniendo, ¿no? Siempre es genial que tengan este auspicio o apoyo de parte de instituciones, ya sean públicas, privadas, gubernamentales, no gubernamentales, no importa, el asunto es que siempre se una la gente como se ha venido haciendo acá también, ¿no? Y tratar de hacer esto, que es genial, ¿no? Empezar a darle, incentivar la economía local, ¿no? Que es lo que la gente busca. Y hacer la invitación, ¿no? Pues a otros colectivos, otras organizaciones que existan, pues los micrófonos del programa Chasqueando y en especial de Radio Casa de la Cultura, pues están abiertos para ustedes, para apoyar, para incentivar, para difundir todo su trabajo, todas sus invitaciones, pues estamos prestos para trabajar con ustedes, pedirles que se comuniquen con nosotros a través del 2220-966 o a través de las redes sociales también lo pueden hacer, pues estaremos gustosos de visitarles, de trabajar con ustedes, hacer las coberturas, y para eso nos estamos preparando, ¿no es cierto, Byron? Claro que sí, y entonces tenemos también saludos, ¿no? Para Paula, Alejandro Quiroga, Gonzalo Javier, Stalin Franco, Julio Rosero, Pecas Burton, Juan Álvarez en Mitapila, Juan Alcíbar, Gustavo Renato Romero, que nos está escuchando desde Estados Unidos, mi tío, un abrazo gigante para ti, a todos nuestros amigos de Chasqueando, a Landrito Reynoso también, que ya ha reaccionado también a nuestros posteos, a Tefita Lincango también ya le saludó, Cristian, creo que es amiga muy cercana de Cristian, me parece. ¿Y qué les parece? Vámonos con el tema ya de dedicatoria. Sí. Para el hermano de Vinicio, vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Allí estuvimos con Yo vengo a ofrecer mi corazón en la voz de la negra, ¿no? De la querida Negra Sosa. Bueno, y es momento de recibir y dar la bienvenida nuevamente, uniéndonos solidariamente en un abrazo fuerte con nuestro querido amigo y compañero Vinicio Aro Chasqui Milenario. Bienvenido, Vinicio. Gracias, Guillo. Gracias, Byron, Cristian y en el Control Master a Pancho Ariquilla. Muchas gracias, ¿no? Como dicen los cristianos, Diosito les pague, oiga. No pensaba venir ahora al programa, pero oigan, qué bacán sentirse querido, sentirse confiado, como en casa, con gente como ustedes, pan. La verdad, muchas veces si uno escogiera la familia, escogiera los amigos. Gracias, les digo la verdad. Gracias a ustedes, amigos, hermanos. Chuta, sí, pues así es la vida. Así nos toca y ahora le tocó a mi hermano. No merecía este paso hacia ese nuevo nivel de existencia, pero le tocó de una manera un poco complicada. Les agradezco. Bueno, y este era el tema de Fito Páez, la composición de Fito Páez y en la voz de Mercedes Sosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias, y bueno, continuemos porque esto se nos va. Y Cristian. Gracias, Cristian. Claro, como les estábamos comentando, lo que se viene ahora es un poquito de lo que fue la capacitación en el segundo taller de de edición de el manejo de la Adobe Audition, así que vamos con esa nota para que sepan un poquito de lo que se trata. Estamos con nuestra tallerista, con Gladys Flores. Gladysita, ¿cómo viviste ayer la experiencia del taller? ¿Qué tal, Byron? Muy contenta realmente por el interés que tienen realmente los comunicadores de seguir aprendiendo y sobre todo de elaborar productos para poder difundir a las parroquias, difundir sobre todo la memoria oral, la riqueza turística que tienen las parroquias. Entonces, muy contenta realmente por la presencia de todos los comunicadores que estuvieron y creo que se fueron muy contentos por todo lo que se está aprendiendo, ¿no?, y lo que podemos realizar a futuro. Y tal vez, Gladys, nuevos proyectos o nuevos talleres que tengan en mente con relación al audio o al video para, de cierta manera, incentivar a más este turismo comunitario, que es lo que buscamos. Bueno, ahora estamos cerrando el año, cerramos con este taller, pero para el siguiente año sí estamos planificando nuevos talleres, sobre todo reforzar este grupo de comunicadores en cuanto a conocimiento, unirlos para poder difundir de una forma más coordinada todo lo que hacen las parroquias rurales. Entonces sí, se van a venir más talleres, se van a venir más trabajo, digamos, conjunto para poder hacer productos de una forma más unida, más coordinada para poder difundir a todo lo que hacen las parroquias rurales. Mi estimada Gladys, quisiera también que le des, hay mucha gente, ¿no?, muchos chicos que están escuchando, seguramente estudiantes de comunicación social, otros amantes de la radio que están escuchando el programa de Chasqueando, amigos que tal vez quisieran también formar parte de los talleres. ¿Cómo podrían hacer para que el grupo crezca más? ¿Cómo podrían contactarte o contactar a ti en el área de comunicación para estos talleres? Cuéntanos de qué manera podríamos encontrarles. Ya, bueno, estos talleres están enfocados para comunicadores. Bueno, comunicadores llamamos, pero no necesariamente tienen título, sino a todos los que les gusta hacer comunicación de las parroquias rurales. Entonces la idea es integrar a todas las 33 parroquias rurales en estos talleres y a través de mi correo electrónico o aquí en Asogopar mismo estamos llamando, pueden comunicarse a sogopar-q@hotmail.com, que es el correo de la Sogopar, donde estamos realmente, tenemos la sede, digamos así, para todo lo que estamos haciendo, este trabajo de comunicación. Correcto, ¿y alguna página en Facebook donde les podrían seguir también los chicos y conocer más de tanto talleres y también ferias también que son parroquiales? ¿Cómo podrían hacer? Ya tenemos una página en Facebook, Asogopar Q, en nuestro perfil Asogopar DMQ, ahí nos pueden seguir, nos pueden ver, pueden revisar toda la actividad que se hace con las parroquias rurales. Bueno, para finalizar, Gladys, un saludo para el programa Chasqueando. Un saludo a todos los oyentes del programa Chasqueando, realmente escúchenlo, un programa muy bonito donde revalorizamos, revitalizamos y difundimos todo lo que se hace en las parroquias rurales, en Cumbayá y en todos los sectores. Correcto, ahí estuvo Gladys Flores, nuestra tallerista. Estamos aquí en el taller de edición de audio con la señorita Pilar, quien nos va a comentar cuáles son sus expectativas sobre este taller de edición de audio. Mi nombre es Pilar Arregui y soy del GAD de San Antonio de Pichincha. Bueno, las expectativas son grandes porque uno aprende y espera seguir aprendiendo cada vez más, especialmente programas de edición, en este caso el Audition. Creo que fue un buen taller inicial en este programa ya de edición específicamente, porque pudimos trabajar en equipo, pudimos hacer grabaciones, conocer cómo se edita, conocer cómo también se ponen efectos y qué es lo básico, porque como nos comentaban los que están impartiendo este taller, eso es lo principal para comenzar a hacer productos de radio, productos, cuñas y ese tipo de cosas. Ayúdame con tu nombre y dime de dónde eres, lo que cargo tienes. ¿Consideras que estos conocimientos que hemos aprendido puedes aplicarlos en el GAD allá de San Antonio? Sí, claro, vas a poder aplicarlos porque siempre uno necesita una entrevista, a veces sale algo mal o el ruido, y con este programa ya vamos a poder presentar productos de mejor calidad para la ciudadanía y tanto para el GAD. Dale, bacán. Por último, un saludo para el programa Chasqueando, que se transmite por la Casa de la Cultura. Bueno, un saludo muy grande para el programa Chasqueando y bueno, gracias por la oportunidad. Dale, bacán. Estamos aquí con una compañera de la parroquia de Atahualpa, Anita Cusco. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus impresiones de este segundo taller? Muy buenos días, muchísimas gracias. La impresión, o sea, es importante. Estas cosas son importantes para la gente de la ruralidad. Saber cómo podemos llegar con la información a ciertos sectores que no es posible. Entonces yo felicito a los organizadores y espero que este próximo año no solo se quede en un aprendizaje, sino que también podamos ya difundirlo en diferentes medios de comunicación. Y gracias a todos los compañeros que estamos aquí, pues no, para que esto también se dé, porque si no hay requerimiento, los que organizan no pueden gestionar. Por supuesto, muchísimas gracias de esa apertura. Siempre tenemos información. La diferencia es que no podemos acceder a ciertos medios públicos, se puede decir, ¿no?, para enviar esa información. Como, bueno, para mí es el primer taller que recibo de esto de comunicación y de todas las modificaciones que se tienen que hacer para que llegue al público con una voz nítida y todas esas cosas. Entonces, para mí esto es muy, muy importante, muy básico. Así que, desde luego, te tomo la palabra y esperemos que en este año podamos trabajar y difundir más nuestras parroquias y nuestras labores que hacemos en cada junta parroquial. Así es, Anita, nos comprometemos como programa Chasqueando de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, en darte la apertura. Y te comprometemos a ti también, para que el próximo año, estamos ahorita ya con el especial navideño, y el próximo año ya vamos a tener más notas de las parroquias, vamos a tener notas de Atahualpa, de las demás parroquias de nuestro cantón, con productos de calidad, de eso se trata. Mándales un saludo a todos los amigos de Chasqueando. Muy buenas tardes a todos y un saludo especial desde la parroquia de Atahualpa. Venga, visite Atahualpa, así que muy buenas fiestas, Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, ahí estuvo Anita Cusco de la parroquia de Atahualpa aquí en el programa de Chasqueando. En el segundo taller de audio y edición realizado aquí por los amigos de Asogopar. Francisco, compañero de la RedCom, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, bienvenido. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuáles son tus impresiones del taller? ¿Qué tal, mi querido Byron? Mucho gusto, gracias por el chancecito que me das para hablar. Te cuento que las personas que organizan este taller ha sido la mejor. Tenemos los profesores, tenemos todos los instrumentos para un taller como el de Adobe Audition que estamos hoy en día, estamos aprendiendo. Pero lastimosamente no hay esa convocatoria y nos da mucha pena, es lo que te puedo decir hasta este momento, y agradecerte también porque tú has formado parte de esta convocatoria junto con los chicos de Chasqueando en la red de comunicadores. Se ha enviado la solicitud, se ha enviado la hojita para que vengan y todos participen de talleres que son muy importantes, son muy buenos. Y eso, acá también estamos con nuestro compañero Cristian, Cristian también, que es miembro de la red de comunicadores de aquí del Ecuador. Nuestro querido hermano, amigo Cristian, muy buenos días. ¿Qué tal, mis queridos Chasqui oyentes? Como siempre, una vez más en las capacitaciones que nos brinda Asogopar, capacitándonos y estando en la actualidad del diverso manejo de estos software para edición de audio, ¿no?, específicamente. Y nada, pues agradecerles como siempre a los gobiernos autónomos y a las instituciones, en este caso la Casa de la Ruralidad, que nos está brindando la apertura y los espacios y los instrumentos necesarios para poder trabajar de la manera más adecuada y conveniente. Y felicitar igual a los instructores, a Gladys, al profe, que también siempre nos están capacitando con la mejor predisposición. Y nosotros también estamos aquí, ¿no?, invirtiendo nuestro tiempo y espacio en este tipo de talleres. Gracias, un saludo para todos. Bien. Muy queremos bien. Felicitar a Cristian. Te quiero felicitar y tienes un bono navideño. Sí. Te vamos a entregar el bono este día martes. Así que aquí te espero en las oficinas de Radio CCE para darte el bono. 2:00 p.m. ¿Cómo es eso, Radio CCI? ¿Qué es eso? CCE. CCE. Clarito, clarito. La primera radio pública cultural del Ecuador. Eso, prenuncie Radio Casa bonito. De la Cultura. Bueno, prenuncie bonito. Bueno, damos, bueno, primero las gracias a la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, ASOGOPAR, a su principal, el licenciado, el ingeniero Pablo Cobos, ¿no? Perdón, disculpe. A Pablito Cobos. A Pablito Cobos. A los talleristas, ¿no? A Rodrigo Cajas Carrión. A Rodrigo Cajas Carrión, maestro. A Gladys Flores. Y a Gladys Flores también. Sí, Gladys. Gracias por su gentileza. La red compropuso este taller hacia a la ASOGOPAR y fue tomado en cuenta. Vamos nosotros, y esto sería importante que nosotros como red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador propongamos para el siguiente año fiscal, llamémoslo así, un plan de trabajo con una serie de propuestas de capacitación, ¿no? Yo, ¿por qué no? Por nosotros como Chasqueando y parte de la red, proponer, ¿no? Sí, más, sí, más, sí, no, sí, correcto, estábamos conversando incluso con Gladys y de hecho se lo va a llegar a hacer, ¿no? Como parte del grupo de la Redcon de Chasqueando estuvimos Francisco Chávez, Cristian Quije y mi persona, representando a los demás chicos, y fue una gran experiencia, Cristian. Claro, demasiado, como tú lo dijiste, estuvo súper chévere la utilización de la Adobe Audition, ¿no? Entonces, igual la gente estuvo interesada, igual los talleristas tuvieron la mejor predisposición y se nos brindaron toda la indumentaria necesaria para que el conocimiento sea de cierta manera más claro y que podamos entendernos, porque hay ciertas cosas que son un poco complejas. Claro, la socialización temas. De estos temas, ¿no? Sí, prácticos. Sí, claro, bueno, sí. Una pastillita, compañeros, la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, ASOGOPAR-Q, es una institución de derecho público y de carácter permanente de representación, asistencia y coordinación de los gobiernos parroquiales del Cantón Quito. Fue creada en el año 1999, conformada por los 33 gobiernos parroquiales, ¿no? Ustedes saben, las 33 parroquias rurales y suburbanas del cantón. ASOGOPAR. Bueno, creo que vamos. Vamos con el último tema. Sí, el último. Quiero temita. Enviar un abrazo a Rafael Ocles, que fue nuestro compañero del taller y que hace música, ¿no? Él es reportero comunitario del barrio La Roldós. Y vamos con este tema que es Queen Dance Hall. Mi nombre es Byron Romero. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana con el especial de Navidad de Radio CCE. Les esperamos, por favor, el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde, Chasqueando número 20, a través de Radio Casa de la Cultura. Qué gusto poder haber estado con ustedes, pues nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Guillermo Cuichán, saludos a toda la gente de PIFO. Muchas gracias. Gracias, gracias, mi gente. Como ustedes saben, una vez más, les esperamos los domingos de cada tarde, así que gracias por su sintonía y nos vemos pronto. Un saludo para toda la gentecita que me conoce y para la mi gentecita. Para esa gentecita, esa gentecita que me conoce. Pana del Brian. Pana del Brian. Vamos entonces con el tema. Bueno, yo me despido. Gracias a ustedes, hermanos, por dedicarle a mi hermano, a mi brother del alma, Ángel Guido Francisco, donde estás con mi viejo y ya están en otro nivel de vida. Gracias a ustedes, gracias. Se despide Chasqui Milenario. Nos vemos el día domingo en el programa Chasqui Ando número 20. Gracias a mi amor que está por ahí escuchándome, pero que está con el otro que no me ve. Sí. Y un abrazo a Eriquita y a Pancho. Nos vemos. Esto fue Chasqueando y vamos con Dance Hall. Gracias, Eriquita y Pancho. Hasta la próxima. Stevie Dog. Busco una girl que le guste bailar para la noche Dance Hall. Cristian Ella. Busco una girl que le guste bailar para la noche Dance Hall. Capo MC07. Busco una girl que le guste el Dance Hall. La cadera menear para la noche bailar. Busco una girl que le guste el Dance Hall. De Queen Dance Hall. Queen Dance Hall. Busco una girla que le guste el dancehall. La cadera menear, toda la noche bailar. Busco una girla que le guste el dancehall. De Queen Dance Queen Dance. Busco, pero no la encuentro. No sé si es real o es mi sueño. No sé dónde estará, no lo entiendo. No sé si es verdad o es un invento. No lo comprendo, aunque lo intento. Yo sí lo espero, pero no sé si llegue a tiempo. Pero no sé si llegue a tiempo. No, no, no entiendo. No, no, no entiendo. No, no, no entiendo. ¿Dónde estará que no lo encuentro? No, no, no entiendo. No, no.